amor. Me siento triste, hoy siento adiós, me marchito. Ya no hay luz en mis ojos, por mundo adiós, se apagó. Amor, debo decirte que siempre te amaré. Y que si tú ya no regresas, sé muy bien que sin tus besos moriré. Amor, regresa pronto, que aquí te esperaré. Esta canción.